cadena de las Fuerzas Armadas estadounidenses comienza a transmitir en Europa a partir del 4 de julio de 1943 desde sus estudios cedidos por la BBC de Londres, habiéndose emitido una exención contra el monopolio de las transmisiones en el Reino Unido. Los responsables de aquellas primeras emisiones fueron el coronel Charles Gurney y el capitán John Hayes. La idea de implementar estos servicios de radio del AFR, el que llegaría a conformar una extensa red de estaciones por toda Europa, tenía por finalidad lograr el acompañamiento de las tropas en su tarea de liberar a Europa del dominio nazi. Todos los transmisores se establecieron en bases estadounidenses para difundir entretenimiento básicamente musical. En los años 40 fue el jazz, luego el rock, y sus señales se expandirían en Asia y el Pacífico. En 1944, su personal formó parte de las fuerzas de desembarco en Normandía y el 13 de junio de 1944, sus primeros programas salieron al aire desde un improvisado estudio en Normandía. La historia de esta semana es el nacimiento y posterior desarrollo de la cadena de estaciones de la radio de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Como les dije antes, los responsables de aquellos primeros programas fueron el coronel Gurney y su ayudante, el capitán Hayes. Aquellos primeros programas fueron conocidos como Programa de las Fuerzas Aliadas Expedicionarias, que salieron al aire desde Francia el 13 de junio de 1944, en la frecuencia de 1050 kilociclos en la banda de los 285 metros, con 18 horas diarias de programa, que eran elaborados por la BBC, la American Forces Network y la Canadian Broadcasting Corporation. Sus estudios se encontraban en el castillo de Colombier, cerca de Bayeux, y desde allí se emitieron programas exclusivamente preparados para las tropas aliadas, excluyendo a la población civil. El programa para los estadounidenses se iniciaba con el tradicional tema Serenata a la Luz de la Luna, interpretado por la banda de la Fuerza Expedicionaria Aliada, dirigida por el capitán Glenn Miller. This is your American Expeditionary Station in the field with the Fifth Army, a radio service for American fighting men and their allies. As this program is being performed in a Hollywood studio, a master recording is made from which transcripts will be shipped to Army and government-operated stations all over the world. Strictly for you men overseas, no matter how small your outfit. And speaking of little things and trivia in general, here's old General Trivia in person. Your commanding officer of this command performance, your old sidekick, and Chief Scout of the Wolf Patrol, Bob Hope. Desde París, la salida al aire se produce el 13 de octubre de 1944 con un pequeño transmisor de onda corta de 50 vatios, que dos semanas más tarde eleva su potencia a los 65 vatios. Sus estudios se encontraban en el 19 de la Rue de Lens y sus programas les llegaban grabados en acetato desde la ciudad de Los Ángeles. Estos estudios se convertirían en la sede europea en noviembre de 1944, con las oficinas en la Rue de Berry, a la espera de la instalación de un transmisor de onda media. Y el 29 de julio de 1945 adopta el nuevo nombre de AFN París. El 25 de junio de 1945, la radiodifusión francesa le cede a la AFN la antigua Radio 37, cuyos estudios estaban en el número 35 de la calle François, y en septiembre de ese mismo año, la AFN comienza a usar la onda de los 497 metros que empleaba esta emisora francesa, que equivale a los 603 kilociclos. En febrero de 1945, cada una de las emisoras de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas ya poseía su propio transmisor. La primera frecuencia asignada fue la de Normandía, en los 214 metros, 1.401 kilociclos, y es asignado a la emisora en París, y la emisora Normandía se la traslada a Le Havre, manteniendo la misma frecuencia. A partir de mayo de 1945, el número de emisoras de la American Forces Network aumenta a medida que se instalan nuevas bases en Nancy, Reims, Niza, Cannes, Marsella y Biarritz. El formato de estas emisoras era realmente muy simple. Cada una de ellas contaba con su propia frecuencia, pero los programas que emitían eran elaborados totalmente en los Estados Unidos, grabados en los llamados discos B, que poseían 15 minutos de duración por lado. Hacia finales de 1945, y ya terminada la guerra en Europa, el número de emisoras comienza a disminuir a medida que las tropas eran desmovilizadas. Todas las emisoras en Francia fueron cerradas, la última de ellas la instalada en París, que cierra en la medianoche del 31 de diciembre de 1946. Sus equipos transmisores son traspasados a manos de la radiodifusión francesa, que finalmente se convertiría en 1947 en París Inter, antecesora de lo que luego sería Francia Inter. En mayo de 1958, el gobierno francés firma un nuevo acuerdo con los estadounidenses, permitiendo la instalación de nuevas emisoras en Francia, pero ahora dentro de la banda de la frecuencia modulada. Estas emisoras se ubicaron en las ciudades de Orleans, Poitiers, Verdun, Dreux, Saint-Germain, Toul-Rosière, Saint-Pierre, Plasbourg, Metz y Lyon. Debido a circunstancias políticas, en 1966, el gobierno de Charles de Gaulle se retira de la OTAN y le pide a los Estados Unidos el retiro de todas las fuerzas del territorio francés. Y en 1967 se produce el cierre de todas las bases americanas y con ellas las emisoras de la American Forces Network, que son distribuidas en Bélgica y Alemania. This is the American Forces Network. AFN, serving American forces in Europe. 9 hours Central European Time. El 8 de junio de 1945 sale al aire la AFN en Múnich en los 1.249 kilociclos, a la que le siguieron el 15 de julio del mismo año la emisora en Frankfurt en 1.402. Luego se unió a la red la AFN en Bremen y en agosto la estación en Berlín, que empleaba la frecuencia de 1.420 kilociclos. AFN World News in the Hour, compiled from the wires of AP and UPI. The foreign ministers of Britain, France and West Germany are gathering in Paris for consultations on the latest Soviet note concerning Berlin. While the U.S. State Department has declined official comment on the note itself, observers say that the Secretary of State will join the Allied ministers in the French capital later this week. The U.S. Weather Bureau says Hurricane Edna, moving from the Bahamas toward the southeastern U.S., has definitely swerved out into the Atlantic. While a close watch is being maintained on the big storm, officials say it looks like the danger is past to residents along the Florida and Carolina coast. This summary of world news was compiled and edited in the AFN newsroom from the wires of AP and UPI. Army Sergeant Lloyd Eyre reporting. The next news at 7 hours. En marzo 17 de 1948 sale al aire la AFN Stuttgart en los 1.142 kilociclos y en 1949 la emisora en Bremen, que operaba en la frecuencia de 854 kilociclos, se traslada más hacia el norte y pasa a denominarse como AFN Bremenhaven y cambia su frecuencia a los 1.142 kilociclos. El 28 de enero de 1950 se inaugura la AFN Nuremberg en los 1.500 kilociclos con 300 vatios de potencia desde su sede en un gran hotel de la ciudad. Y en febrero de 1953 sale al aire la emisora en Kaiserslautern desde una unidad móvil en la frecuencia de 625 kilociclos. El paso más importante lo da la emisora de Frankfurt cuando eleva su potencia a 150 kilovatios. A estas estaciones se le deben sumar un importante número de emisoras retransmisoras ubicadas en diferentes localidades. Los horarios de transmisión oscilaban entre las 05 y las 23 horas y sus frecuencias de transmisión fueron cambiando con el paso del tiempo. AFN Heidelberg, The Eagle, David Bowie, Let's Dance. Great album, also produced the hits Modern Love and Shine a Girl. Taking a look at your Eagle weather. In the Rhine-Neckar region tonight, we're expecting mostly cloudy skies with a low of 52. Tomorrow, early showers with a high of 75. Stuttgart tonight, cloudy skies with a low of 50. And tomorrow, early showers with a high of 73. And this look at your Eagle weather is brought to you by the kindly folks out at the Kids Zone with a new location at the Heidelberg Bowling and Entertainment Center, Patrick Henry Village in Heidelberg. They're open now, inviting all kids and their families along for the ride. More music coming up. Sheryl Crow, Good is Good, is around next. Tomorrow is Friday, free-for-all Friday. Every hour is a different song for you to call in and register for the big Friday giveaway. Oh, and the ever-popular Ted Nugent's free-for-all. Fridays on AFN Heidelberg, The Eagle. AFN Heidelberg, The Eagle. Soldiers, sailors, airmen, and marines know AFN The Eagle is music worth fighting for. También a estas emisoras del American Forces Network se le suma la emisora de La Voz de América, luego conocida como BOA Europa, que desde la ciudad de Múnich operaba en los 1195 kilociclos con 150 kilovatios de potencia. Entre los años 1952 y 1953, y ya iniciada la Guerra Fría, la potencia de esta planta sería elevada a los 1000 kilovatios, para contrarrestar así las transmisiones soviéticas. Finalmente sería cerrada en 1973, y sus instalaciones cedidas a la Deutschlandfunk, que la reactiva en 1979, en la frecuencia de 209 kilociclos de la onda larga. También en Italia, la AFN logró instalar un par de emisoras móviles en las frecuencias de 695 y 1438 kilociclos, con sede en Roma y Milán. Lo mismo sucedería en Austria con la denominada Blue Danube Network, en los 1068 kilociclos en la ciudad de Viena, y una extensa red de estaciones repetidoras de onda media que cubrían todo el territorio austríaco. This is the Blue Danube Network. Well, it's 3:05 in the afternoon, or it might be 3:05 in the morning, wherever you might be. This is Bud Miller. This is the Record Shop on BDN, the Blue Danube Network. Got a lot of goodies coming up for you in the next 55 minutes. Things like In the Mood with Glenn Miller and Les Brown and Sentimental Journey. We might even play things like Boogie Woogie with Tommy Dorsey and all the way down to Louis Armstrong and Mac the Knife. A lo que se sumaban tres frecuencias de onda corta en 9617, 6055 y 5080 kilociclos. En Grecia, las actividades radiales quedaron en manos de La Voz de América, primero desde el buque Courier en el Mediterráneo, que luego se convertiría en la emisora retransmisora en la isla de Rodas. También se abren plantas transmisoras en Tesaloniki y Kavala, ambas con frecuencias de onda media y corta. También el YENED, el servicio de radio de las Fuerzas Armadas griegas, que pasó a ser la Radio Nacional Griega, retransmitió programas de la BOA en Europa. Emisoras de la AFRS serían abiertas en todos los países europeos, como por ejemplo Noruega, Islandia y Groenlandia. A unit of the United States Air Forces in Europe, AFRS Zaragoza, for the best in listening, dial 89.7 FM. Time at the tone, 8 o'clock. News on the hour from American Forces Radio. Taken from the wires of the Associated Press, United Press International, and AFRTS in Washington. Your reporter is Air Force Sergeant Jim Hopley. Hasta aquí el programa de esta semana. Mi nombre es Daniel Camponini y los invito a que dentro de 7 días nos encontremos aquí para seguir compartiendo historias de radio. Hasta entonces, y muchas gracias.